Dicen que vienen por mí, que me quieren matar. Pero sé que los tiempos de Dios son perfectos, no me voy a dejar. Y antes lo soñé, ahora lo estoy viviendo. Tirar la vela y yo sigo subiendo. Fantoches culiados no anden apretando y nada. Porque a ellos les duele, les duele, les duele. Que yo ande viola y ellos pa' la tele. A ellos les duele, les duele, les duele. Que en el BM contemos papeles. Porque antes no tenía y ahora tengo. Porque ahora a mi gente la mantengo. Porque en esta gama siempre me están viendo. Que no me lo merezco, están diciendo. Porque antes no tenía y ahora tengo. Porque ahora a mi gente yo la mantengo. Porque en esta gama siempre me están viendo. Yo no me olvido de dónde vengo. Y sé que Dios me hizo fuerte, por eso yo cargo batallas gigantes. Me ponen el pie para que caiga, pero yo soy perseverante. Chaleco antibalas pa' todas las mentales que andan constantes. Seguimos el show como esto es la voz, yo soy el cantante. Y veo, veo, serpiente. Buena vida y un padre presente. Crecan con valor en su mente. Guerreras y perseverantes. Una vez el año pa' mí mi hermana. El resto explotado en la Luis Vida. Voy a robarme la película. El vendió estar en no molestar. Usted enfocado en lo mío. Siempre línea no me desvío. Acá hay sentimiento a lo vivo. Siguen siendo mi sombra y de espalda me nombran. Ustedes tirando vela por el celular mientras yo ando bajando por la alfombra. Siguen siendo mi sombra. Duele que en el BM contemos papeles. Porque a ellos les duele, les duele, les duele. Que yo ande viola y ellos pa' la tele. A ellos les duele, les duele, les duele. Que en el BM contemos papeles.